ante nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección. Cosas tuyas, radioíntima@gmail.com. Gota resbala la hoja, ave succiona una flor, atrás bicicletas persiguiendo un tractor. El aire acaricia la calle y una nube se rindió a un rayo de tarde que al gris aplastó. ¿Cuándo fue que la primera vez que viniste a Buenos Aires? ¿Como para tocar o solamente por venir? Bueno. Por venir vinimos. Está bien. En la secundaria vinimos para ver unas exposiciones de cosas, ¿viste? He viajado un par de veces antes. Después, en algún momento, me vine a dedo a Buenos Aires solamente para ver una chica. Este, no es tan solamente, digamos, vine para eso. Es como una aventura así de mandarse desde Resistencia a Buenos Aires, de como sea, como de lugar. Cosas, experiencias que están muy buenas, este, cosas que pasan por el camino que son extraordinarias. Y en esos momentos vos decías, yo voy, algún día voy a venir a tocar acá. No, ni ahí, no pensaba en eso. No pensaba en eso. Y eso que me lo decían. Me lo decían, vos tenés que ir para allá, digamos, tenés que instalarte allá si querés hacer algo con, ¿no? con la música. En el Chaco te decían. Claro, anda para allá si estás queriendo hacer algo. Y yo siempre creí que se podían hacer las cosas desde el lugar donde uno está. Este, después pensé que no, ya no era tan crédulo con eso, pero igual sigo haciendo el intento, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuándo tocaste por primera vez en Buenos Aires? En Buenos Aires, eso fue en el 2003. Cuando llegamos con los chicos de la siguiente banda de rock que se llamaba Ojiman, llegamos a Buenos Aires y había un par de amigos acá y tocamos ahí en Palermo, en la Plaza Serrano, en un lugar ahí. Y bueno, fueron todos nuestros amigos a vernos. Habrán sido 7 amigos. Los amigos que estaban acá, ¿no? A darnos la bienvenida. Sí. Bueno, entonces estaba todo bien, como un buen comienzo. Tocamos otra vez más y después tocamos un día, me acuerdo, en invierno. Un día de mucho frío, tocamos ahí también por ser cerca de donde vivíamos. Y ese día no fue nadie, pero nadie, ¿eh? Hacía mucho frío, no sé. Y estaba, me acuerdo, estaba el encargado del bar y la moza, y estábamos nosotros, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacemos? No sé, vamos a ensayar, no sé. Bueno, nos pusimos a ensayar. Y como ensayo no funcionaba tampoco porque no había nadie, ¿no? Entonces, era muy triste la situación en el lugar. Y salimos de ahí mientras íbamos volvíamos a la casa, porque llevábamos las cosas así a mano nomás, porque estábamos cerca y porque no teníamos como los medios todavía. Yo me puse muy contento porque pensé que más abajo de eso no se podía caer. No, más abajo de esto nunca más en la vida, o sea, o sí una vez más, pero más abajo de eso no hay en cuanto a un tipo que está haciendo música y está, o sea, cero gente, nada, cero. Entonces fue como una buena plataforma de decir, bueno, de acá en más, vamos. Y así estuvimos 2 años tocando con la banda hasta que en los últimos momentos ya andábamos en taxi y ya teníamos un par de lugares y ya había un par de gente que nos seguía. Y bueno, yo por un montón de cuestiones me tuve que volver al Chaco, pero antes de ir, como una especie de salvavidas así o soga, grabamos este disco, ¿no? Un poco con los chicos de Ojo y Man y otro poco con otra gente, porque yo me tenía que volver. Y bueno, me fui y dejé, como que me iba yendo, y dejé el disco ahí y me fui, ¿no? Y ahí salieron un montón de cosas y que me permitieron volver ahora. ¿Cuál es el tema que dejaste afuera de Collage de Río que decías, ay, ¿por qué? Y bueno, uno era el Tereré, que tocaba recién, que era como... Con eso yo iba a vender en Resistencia muchos discos. Ah, claro, totalmente. Es como me iba a permitir a mí como salir del lugar donde estaba en Resistencia, ¿no? Porque sería, es como... es el tema más, más popular de y más fácil de meter, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sobre todo allá, que se entiende bien de qué estás hablando. Exacto. Por ahí acá queda como más en joda, ¿viste? En chiste, no es tan serio. Pero era el tema que yo más lamentaba. Después había otro más también. A ver, ¿cuál es? Sí, el asunto es... El tema se llama Antequeras, ¿no? Entonces, el disco es como que estás todo el tiempo en el río, así, mirando el río, y hay todo un... En el disco, en Colás de Río, hay una imagen de debajo del puente, donde están los pescadores, al amanecer. Después tenés, bueno, Colás de Río, que habla de una visión también, más o menos del mismo lugar. Está Barcazas del Paraguay, que aunque no tenga letra, es como una situación de ese mismo pescador, pero ya no desde la costa, sino en medio del río, y ahí viene una barcaza del Paraguay, justamente, que, bueno, no está tan explícito eso. Entonces era como que todo está, así es la parte mística del río, ¿no? Y después, entonces, el tema del tereré que toqué antes, que es como la gente que vive en la costa, ¿no? Uh-huh. Nosotros. Y después estaba este otro tema que se llama Antequeras, Mosquitos World, que tiene que ver con el mismo lugar, uh-huh. pero para que no parezca que todo era tan sublime, tan así sublime y magnífico, digamos que es el tema... Voy a hacer un pedacito. Ajá. Antequeras, Mosquitos World, ya no tengo cómo olvidarte. Antequeras, Mosquitos World, ya no tengo cómo olvidarte. Deja el anzuelo, deja la línea, deja el humo, no hay solución. Vámonos pa' las casas, la mosquitada ya se enojó. Antequeras, Mosquitos World, ya no tengo cómo olvidarte. Antequeras, Mosquitos World, ya no tengo cómo olvidarte. Juntitos vuelan en tu cabeza y hacen dibujos, qué diversión. Creativo los bichos del monte y qué valiente su población. Acordeón. Se burlan feos del repelente que ya no cumple con su función. Qué capo esto bicho el monte, un ejemplo claro de la evolución. Antequeras, Mosquitos World, ya no tengo cómo olvidarte. Antequeras, Mosquitos World, ya no tengo cómo olvidarte. Y no conozco Disney World y no encuentro cómo cantarle. Antequeras, Mosquitos World, ya no tengo cómo olvidarte. La verdad que pinta... No sé, el tereré te pinta una situación... Son otras situaciones, sí, ¿no? Sí, pero la de los mosquitos ya es mucho más... Claro. Es mucho más de acá. De todos, ¿no? Sí. Es de todos. Recién escuchaba, venía en el colectivo y venía un señor diciendo, sí, un día como hoy para estar pescando, y sí. Y viste, tiene que ver, o sea, estar pescando la costa del río es como un anhelo... De todos en un momento, pero tiene sus salvedades a la tarde, así cuando aparecen los mosquitos que vienen. ¿Qué música estás escuchando últimamente? Y ahora mucha música cantautores nuevos, ¿sí? Porque al entrar en un circuito donde están todos estos chicos laburando, estoy escuchando mucho lo que ellos hacen. Porque tenemos que laburar juntos también de alguna manera, ¿no? Escuchando mucho, digamos, como el nuevo folclore argentino, la nueva música que están haciendo. Y ya no tengo como un artista fijo. Hay un artista que me gusta mucho en este momento que se llama Lenine, que es un brasilero que hace una mezcla también de rock y música del norte de Brasil y mezcla un montón de cosas. Uh-huh. Digamos que sería como el artista que yo más estoy admirando en este momento. Todos vamos pasando por eso, ¿no? Como tenemos como un disco que lo escuchamos durante 5 meses y después ya listo, chao, no quiero escuchar más esto, pero estoy en ese momento con ese músico y después escuchando de todo un poco, ¿no? De todas cosas que salen en el club del disco, artistas nuevos, ¿viste? Tratando de entender y incorporar cosas que se están haciendo ahora, ¿no? Hay muchas bandas nuevas, no sé, Puente Celeste, Acá Seca, son... Bah. Como escuchando mucho de esa experimentación, mezcla de jazz. No digo que yo esté a la altura de ellos, pero me gusta mucho escuchar Son viejos, los Blanca Seca son todos unos viejos. No, son unos grosos. Bueno, entonces, eso estoy escuchando, ¿no? Mucha música nueva y de un ambiente así no tan masivo. Algo que te divierte. ¿Qué es lo que te divierte? Jugar con los chicos. Y me divierte mucho la segunda parte del show, que es cuando se me terminan los nervios, digamos, de empezar. Ah, empezás a disfrutar. Empiezo a disfrutar, sí. La verdad me divierte. Me divierte muchísimo eso. Cuando están ocurriendo cosas... ocurriendo cosas importantes en el escenario, como por ejemplo mirar a tu compañero que está tocando y vos decís, de este momento no me olvido más, ¿no? Sí. Es como un momento mágico así. Bueno, y lo que más te divierte en el mundo es estar con amigos y que los amigos estén contando chistes y que eso fluya y que sea una noche así tremenda y que estés en no sé, comiendo un asado y alguien agarra una guitarra y otro agarre un cajón y una caja o lo que sea y se pongan a golpear en la mesa y de pronto se arma como una música y ves que están todos en trance o están todos como disfrutando y pensando lo mismo que vos pensás cuando estás en el escenario. Yo de este momento no me olvido más. Bueno, Seba, para despedirnos, ¿con qué tema cerramos el show? Vamos a cerrar el show. Esta canción sale porque alguien... Me habían dicho que había un programita, ¿sí? Un programita para la PC, digamos. Ajá. O no sé qué. Que vos te lo bajabas de internet y te ayudaba a componer. ¿Sí? como que te daba unos tips para componer canciones. Debe ser bueno, ¿no? No sé, pero... Y esto, digamos, es como... Un chamamé lento. Noche va girando, los autos cruzan engañando, la modernidad encontró un error, la iluminación se fue para atrás, la gente conversa en las veredas. Y en este oscuro contemplar de las veredas, el aire mueve tu pollera. Y en el engaño de las luces de los autos, porque tu pelo duele tanto. Más el mundo conversa en las veredas y en este oscuro contemplar de las veredas el aire mueve tu pollera y en este oscuro contemplar de las veredas. Porque tu pelo duele tanto. Linda la noche va girando. Linda la noche va girando. Linda la noche va girando. Thank you. Muy lindo clima. Claro. Muy lindo. Claro, viste. Y me parece por ahí tiene que ver con el calor y con el tereré y todas esas cosas. Y bueno, y a la última se corta la luz a la noche. Por las dudas, viste. Para despedirnos, así cerramos con tu disco. Este disco importado que tengo. Sí. Que está bueno. Che, yo te pregunté dos veces y te hice el chiste del tema importado. Pero no te pregunté de quién es el arte de tapa. El arte de tapa. Es de un artista plástico de resistencia que se llama Diego Figueroa. Que, bueno, yo le había pedido que me dé algunas pinturas o algo para hacer el disco. Digamos, él hizo esta cosa así, que era como alguien que se mete en el agua. Pero en el fondo no se está metiendo, porque es como que el disco es así, habla del río, pero a su vez hay como tractores y hay maquinarias, ¿no? Hay cosas, esto es medio electrónico. Uh-huh. El disco está tratado como si fuera música electrónica, pero tocado con instrumentos acústicos. Entonces eso fue lo que quiso hacer él, ¿no? Se uh-huh. llama Diego Figueroa, el artista plástico de la tapa. Pero esto ya, cuando hicimos la edición que salió en Buenos Aires, ya no lo usamos más, ¿no? Encargamos a un diseñador gráfico que hizo una cosa bárbara también, está buenísima. Lucas Machione, muchas gracias. Sí, es un campo. Y bueno... Y para cerrar el programa, elegime un tema de collage de río. Mira, yo cerraría con... Es un tema tranquilo, pero cerraría con Barcazas del Paraguay, que es lo que cierra el disco. Uh-huh. Porque, como te digo, el disco viene y te viene mostrando un paisaje así, ¿no? De agua, totalmente de agua. Y por último está esto de Barcazas, que pasa este barco lleno de containers que viene para acá. Uh-huh. Pasa por allá por Resistencia y Corrientes y se viene para acá, para Buenos Aires... O viene tal vez hasta Rosario, no sé. Y pasa por el río y se va junto con el río, ¿no? Van río abajo los dos. Y nosotros nos quedamos ahí. Entonces yo cerraría con Barcazas, que cuando termina se apaga el motor de la canoa del pescador. Porque ya estamos modernizados, ¿no? Anda con un motor, ¿no? Bueno. Y cerraría con eso, ¿no? Con Barcazas del Paraguay. Estaría buenísimo escuchar. Bueno, Seba Ibarra pasó por Cosas Tuyas. Muchas gracias, che, por traer la guitarra y por pasar un grato momento. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Bueno. Espero que sí. Y ustedes hasta la semana que viene. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Llueve Paraná. sigue Paraná, huye Paraná, fluye Paraná, fluye Paraná. Cosas tuyas. Radio Íntima.